y Carlos Selva, que es el intendente Gustavo Menéndez de Merlo, presidente del Partido Justicialista de la provincia, Cristina Cavit, madre de Plaza de Mayo, de Quilmes, Gabriel Catopovi, intendente de San Martín, Santiago Maggiotti, de Navarro, los dirigentes también de la política nacional, Antonio Bonfatti, María José Lubertino, Juan Manuel Abal Medina, Héctor Polino, Alberto Fernández, Daniel Filmo, ya lo dijimos, Nito Artaza, Carlos Custer, Quito Aragón, Víctor Santamaría, Lito Borelo, Ricardo Peiró, Luis Cicornea, entre otros, que hicieron, digamos, como bienvenida a este frente político de los movimientos sociales. Es ahora 7-8 minutos en la República Argentina, 8 grados 5 la temperatura. Llegan los pronósticos para que usted tenga la información del clima. En Buenos Aires, Capital Federal y alrededores, probables neblinas durante la mañana en áreas suburbanas. Nubosidad variable, vientos leves a moderados del noreste con algunas ráfagas. La máxima de hoy estará en 15 grados. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, donde 3.000 militares armados y dos submarinos ingleses custodian lo que nos robaron. Allí, la mañana se presenta con nubosidad variable y en la noche va a haber nevadas en las Malvinas. La temperatura actual es de 3 grados, la máxima será de 5. Para un país bioceánico y bicontinental, en la base de Comodoro Madambio, tenemos una temperatura de 10 grados bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero, con cielo nublado y probabilidad moderada de neblinas y ventiscas. Base Esperanza de la Antártida, 6 grados bajo cero, la máxima será de 0 grados, cielo parcialmente nublado. Base Carlini en la Antártida Argentina, con mañana con cielo parcialmente nublado y probabilidad moderada de neblinas. Temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima será de 0 grados. Base Belgrano 2, la mañana presenta un cielo nublado con probabilidad baja de chaparrones. Temperatura 14 grados bajo cero, la máxima de 10 grados bajo cero. Base San Martín, temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima llegará a 0 centígrados. Cielo nublado, probabilidad moderada de neblinas y nevadas. Base Orcadas, mañana con cielo nublado, nevadas que se esperan en la jornada, mínima 4 bajo cero, la temperatura se registra en este momento y la máxima de 3 grados bajo cero. Quedó suspendido definitivamente el partido entre la selección argentina de fútbol y el combinado de Israel. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está cerrado y su anuncio será en los próximos días. Mañana la CGT le pone fecha y hora al paro general, que será por 24 horas. Se cerró la paritaria de los trabajadores del Estado con un 15% a pagar en tres cuotas después de la amenaza de cesantear trabajadores del Estado. Para evitarlo, dicen que acordaron en UPCN este acuerdo que algún sector de ATE está en contra y otro aprueba, y que en realidad esto es porque además van a confirmar a todos los contratados como planta permanente. Ya quedó dicho que el Senado postergó la discusión por el desafuero de Cristina Kirchner. Cambiemos y el Partido Justicialista acordaron postergar en el Senado la discusión del desafuero de Cristina Kirchner por la acusación de traición a la patria en el caso Añmia. Para no ser menos, Theresa May le confirmó al jefe de gabinete Marcos Peña en Londres, que está viajando para Estados Unidos, que va a estar presente en la Argentina en el grupo de los 20. Por su parte, Macri viaja a Canadá, invitado como titular del grupo de los 20 en la presidencia por tempore de la Argentina, para presenciar con los 7 países supuestamente más ricos, donde incluyen Italia, que tiene una deuda de 240 mil millones de euros. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Ustedes saben que cada vez que se han aplicado medidas en contra del pueblo, aparecieron de arriba para abajo. Hay una situación de violencia política creada de arriba para abajo, que arrancan quizá como el símbolo mayor cuando la Argentina no era socia del Fondo Monetario Internacional, cuando en el país la gente vivía feliz, y bombardearon el 16 de junio la Plaza de Mayo de 1955, único caso en la historia donde las Fuerzas Armadas de un país, en este caso Aeronáutica y Marina, bombardean a sus propios connacionales, sus propios compatriotas, con cielo abierto. Después de esto vino el golpe militar del 16 de septiembre del 55, la mal llamada Revolución Libertadora, que se transformó en la liberticida, que fue la fusiladora. Después la intervención y la conculcación de los derechos a la Confederación General del Trabajo, que por entonces nucleaba a 6 millones de trabajadores en la Argentina. Luego, la instauración del decreto Ley 4161, que prohibía pensar en peronista. Nunca en el mundo había existido una cosa igual. Querían por decreto prohibir pensar de una forma. Después, el robo del cadáver de Eva Perón por las Fuerzas Armadas de Platón Laplacé, un marino que ocupó la CGT, secuestraron el cadáver. La adhesión al Fondo Monetario Internacional, con la que comienza la larga marcha hacia la 27ª vez que tocamos el timbre, que es la de Macri. El fusilamiento de soldados y civiles peronistas el 9 de junio del 56, sin ninguna clase de juicio previo, un asesinato. En 1958, cuando presidía Frondizi, que subió con los votos prestados del peronismo, y se produce el parte del acuerdo y parte no. El acuerdo era que debía dejar en libertad a todos los presos políticos, en parte se cumple, que debía devolver los gremios, en parte se cumple y en parte no. En consonancia con los dictados del Fondo Monetario Internacional, aparece del brazo de Frondizi Álvaro Sogaray y lanza un plan económico de austeridad que fue concretamente el avance del Fondo Monetario sobre los trabajadores y la fragilización total de la economía argentina. En enero de 1959 es ferozmente reprimido la toma y posterior huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, defendido por los trabajadores para evitar la desnacionalización tal cual lo había pedido el fondo, que los frigoríficos que exportaban carne en el mundo pasaran a manos privadas y a extranjeras. Estamos hablando de la violencia de arriba, ¿no? Frondizi apela a la ley represiva e implanta el llamado Plan Coninte, conmoción interna del Estado, que había creado Perón para un caso de ataque externo, y lo aplica internamente. El 18 de marzo de 1962 ganó las elecciones con la boleta de Unión Popular en la provincia de Buenos Aires Andrés Framínis y Marco Anglada. La fórmula tenía que recibir el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no le permitieron las Fuerzas Armadas asumir y terminaron derrocando a Frondizi. Aparece José María Guido, otro radical, que gobierna de 1962 a 1963 y que el último decreto que se firma se adjudica a sí mismo una radio en el sur de la Argentina. Bueno, tiene el triste privilegio de provocar el primer secuestrado y desaparecido de la Argentina. Durante el gobierno de Guido desaparece Felipe Vallese, un trabajador y un peronista que nunca más apareció. Así se llama el salón de la CGT hoy en recuerdo de él. Después viene la nacionalización de la economía con créditos para la industria y la plena ocupación, cuando en un momento determinado, en el 73, cambia la cosa. Pero estamos hablando de estas situaciones que van trayendo lentamente la violencia de arriba, que después va a desatar la violencia de abajo, ¿no? La verdad que cuando uno empieza a encontrar estas cosas, cuando empieza a encontrar todos los argumentos que ha tenido de arriba para abajo la provocación constante y permanente a los que menos tienen, se da cuenta que después vienen las organizaciones de la resistencia peronista, después viene la toma de armas, después viene la guerrilla, después viene todo lo que ya conocemos, pero la violencia empezó de arriba. la violencia, quizá para mostrarla más con toda su crudeza en el bombardeo del 16 de junio. Vale la pena no olvidarse de estas cosas, porque siempre con el fondo viene la represión atada. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Y hablando de esto, hay operativos en la 9 de julio y Corrientes, y en Belgrano y Entre Ríos, de la policía de la ciudad y de la Guardia de Infantería de la Federal. Diego. El dúo Cristina y Hugo en el recuerdo. Un día como hoy, en junio de 1986, fallecían Cristina Alda Ambrosio y Martín Hugo López en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, en un tremendo accidente automovilístico. Eran integrantes del dúo Cristina y Hugo. Cristina tenía 35 años y Hugo 53. Se dedicaban al folclore. Entre sus éxitos más recordados está Padre Inca, Palmeras y Camino del Indio. Dentro de su repertorio cultivaban una gran parte de las canciones de Atahualpa Yupanqui. Para recordarlos,